son los cielos y la tierra. Guardador, tu sombra, tu mano derecha es Jehová. Dorará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dorará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. De todo mal, Él guardará tu alma, guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Jehová te guardará de todo mal.